que nadie se dé cuenta, pero ya estamos en peligro, peligro de quedarnos secos. No sé qué ha pasado en la mesa, pero el vaso ya está flaco, eso me estresa. Las botellas se esconden por ahí, parece broma, pero ya no queda ni pa' mí. La gente baila, sabrosito y sin parar, pero yo en modo misión, hay que reabastecer ya. Que el ritmo siga, que nadie se baje, pero si no actuamos esto será un ultraje. No se nota, no se nota, pero el ron se agota y si la noche explota, que explote con otra ronda. No se nota, pero el ron se agota, traigan chela, traigan hielo, que la fiesta no se corta. La banda grita, otra, otra, otra, pero la botella dice yo ya no doy pa' otra. Las luces bailan, el DJ ruge, y yo pensando en quién va a ser el mini Uge. Si alguien pregunta, tú dile tranqui, que estamos al 100, que no cunda el pánico. Pero por dentro un grito brota, a la tienda ya, que el ron se agota. No se nota, pero el ron se agota, y si la noche explota, que explote con otra ronda. No se nota, pero el ron se agota, traigan chela, traigan hielo, que la fiesta no se corta. No se nota, no se nota, pero el ron se agota, y si la noche flota, otra botella se derrota. No se nota, pero el ron se agota, la fiesta sigue viva mientras llega otra gota.